Buenos días, bienvenidos a Poniente. Soy Kabuto, vuestro presentador. Aquí desde el trono de las espadas estoy sentado. Yo tengo muchos pretendientes al trono, ¿vale? Os voy a presentar al primer pretendiente, Calvo Espósito. Muy buenas, aquí os saludo desde las islas de Isla del Hierro, por ejemplo. El hierro a tope, pero me parece que el trono es mío, ¿eh? Y Gael, ¿qué tal? ¿Tú dónde estás? Tú también eres pretendiente al trono, ¿no? Yo también vengo desde Bravos. Bueno, y con dragones al hombro, sabe que no, que no son dragones, son liendres, ¿no? Sí. Primero de mi nombre, rey de los ándalos, rey de los euroblandengues, y presento mi candidatura al trono. Porque ahora se vota, ¿no? O sea, esto es post-Bran, ¿no? Esto es... Bueno, ¿qué? Aquí sin spoilers, ¿eh? No, no vayamos a... Ya tenía que meter el Carrascosta a la cuña. Ahí va, bueno. En fin, qué desastre. Bueno, con estos cuatro pretendientes al trono, ¿qué podemos hacer sino hablar del estado de la afición, ¿no? Hoy vamos a hablar, aprovechando que es el último podcast antes del parón veraniego, aprovechando que yo creo que hace falta hacer un repasillo aquí a la afición. Y bueno, sobre todo vamos a hablar de qué es la afición, ¿no, Calvo? Porque tú tienes una idea que yo creo que hemos estado hablando antes, que la afición puede ser diferente dependiendo para cada persona, ¿no? Igual para una tienda la afición es una cosa, para una editorial más media es otra cosa, y para una editorial pequeñita tipo... ¿Cómo se llamaba la tuya, Xavi? Looping. Looping. Looping, te voy a dar a ti Looping luego. Pero para una editorial pequeña es otra. Yo creo que la afición... Pero vamos, en general, como... Calvo, ¿tú cómo lo ves? Venga, porque lo hemos estado hablando. Yo creo que los aficionados o la afición a los juegos de mesa la podemos dividir en varios tipos. Primero, todo el tipo de jugador que juega juegos de mesa, dividiendo entre los más, bueno, lo que en otro círculo se llama el fandom, ¿no? Los que se especializan, los que dedican mucho tiempo. Que... A mí me gusta el término entusiasta. Pues todos esos entusiastas que podrían ser los que consumen podcasts, están pendientes de la BGG que se publica o no, ¿no? El aficionado un poco más, pues más entusiasta. Pero eso lo hemos dicho muchas veces, eso es una minoría. El grueso de jugadores, que es la cantidad de gente que juega juegos de mesa, es una de las cosas que yo creo que se ha ido incrementando, ¿no? Y que incluso puedes dividir lo que es el público genérico del público infantil. Me explico. Yo el otro día, como anécdota, en las clases que doy en la universidad, son de logopedia, y le preguntaba a los alumnos, bueno, pues, qué juegos conocían, porque quería hablar de mecánicas, quería hablar de cómo el juego de mesa, cómo los juegos de reglas, es como se denominan, pueden ser un contexto para hacer intervención, y, bueno, pues para hablar de otro tipo de mecánicas a las más populares, ¿no? De tiro dos dados y me muevo, que es lo que conoce todo el mundo, de niño y demás, ¿no? Entonces, pues para explicarle que hay otro tipo de mecánicas, de juegos cooperativos, de juegos de roles ocultos, etcétera, etcétera. Y de los 50 que tengo, yo creo que como 4 o 5 sí que conocían ya los clásicos más habituales, los Catanes, los Carcasones, Dominion salió, alguien también conocía el Crossmaster Arena, es decir, dentro del público genérico, de lo que no son los entusiastas, yo creo que se va incrementando también el aficionado, claro, esa afición yo creo que también va creciendo. Y los niños. En clínica, yo de un tiempo a esta parte voy viendo también que muchos de los juegos que utilizo ya los conocen. Los más populares sobre todo, Jungle Speed, el Virus, que es un exitazo, el Double, todos esos juegos, muchos de esos juegos, ya cuando los sacamos, que antes era como una novedad, que no tenían, ahora ya muchos de ellos los conocen, con lo cual en general, la afición así en grueso, los juegos de mesa yo creo que están llegando a mucha más gente y cada vez hay más, pues eso, afición inespecífica, no entusiasta. Sí, yo creo que eso es indiscutible, que la afición masiva se está creciendo muchísimo más. Pero os voy a hacer una pregunta, a ver si alguien la quiere responder. ¿A nosotros nos importa la afición masiva que haya mucha o poca o menos o...? No mucho, yo creo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también de cada 100 nuevos usuarios que les gustan los juegos. Entonces yo también estoy notando que cada vez más jugón también de culo duro, ¿no? Que se suele llamar. Y eso es por pura estadística, ¿no? Tú sacas 100 juegos nuevos y es muy probable que uno decida ir más allá, ¿no? No quedarse en Catán. Sí, claro, tú sacas, salen 100 jugadores nuevos, de los 100 alguno más va a querer más, la mayoría seguro que se va a quedar plantado, pero por eso digo, aparte de por ese valor de decir es que vamos a encontrar a más gente o nos es más fácil encontrar más gente para jugar, a nosotros como jugador, porque yo me clasifico como jugador entusiasta, a nosotros como grupo de jugadores entusiastas nos interesa porque seguro que editorialmente Xavi es interesantísimo, pero... Sí, está muy guapo, cada vez hay más jugadores, yo creo que cada vez hay más. Y lo que pasa es que eso hay más, pero más jugador pues de juego fácil. O lo que nosotros consideramos un filler, que para un jugador que empieza es un mundo, porque viene de juegos mucho más sencillos todavía. Entonces yo creo que cada vez hay juegos más sencillos en lo que son las tiendas físicas. Mucho juego, bueno, lo que han dicho antes el virus es un exitazo, y juegos similares. Y claro, el jugón entusiasta... También es cierto que cada vez tira más de Kickstarter y de juego mucho más complicado. Yo creo que lo que está pasando es que cada vez los euros sencillos, los que había antes, los del Nicia, ¿no? Un poco un juego de 4 páginas de reglas y que te ofrece todo tipo de estrategias y está muy bien, pues son los que más perjudicados se encuentran, porque a mí es el tipo de juego que más me gusta. Algo que te ofrece mucha capacidad estratégica con poca regla, ¿no? Pero claro, si por un lado tenemos cada vez hay más juegos más sencillos y por el otro juego más súper especializado, grande, pues es lo único que no me gusta de que cada vez haya más gente en la afición. Que parece que el salto sea de juego sencillo a juego difícil. Y la gama media de juegos, ¿no? Los euros de toda la vida y tal, pues... Yo creo que hay un resurgimiento ahora del juego medio, ¿eh? No sé, yo creo que hace mucho tiempo que no sale algo un similar a Carcassonne. De hecho, hombre, Carcassonne, yo es que lo clasifico más como un juego sencillo, pero sí. Yo últimamente estoy volviendo a oír hablar mucho de Nicia, que parecía que se había ido al mundo de las apps y los juegos móviles y macho, y últimamente esto, Nicia, nuevo juego, nominado, no sé qué tal. Igual ya estoy hablando de hace un año o dos, a lo mejor ahora sí que empieza a haber más, no lo sé. Pero yo lo que veía es eso, digo, mucho juego o de cartas sencillito, o ya nos vamos a algo mucho más complicado, digo, de los que tienen éxito. Hay juegos, sigue habiendo Eurogames y cada año con el Spiel de Jahres vemos que hay Eurogames de formato medio que van triunfando y tal, pero no es lo que más se escucha, ¿no?, en la afición, o por lo menos, digo, entre los aficionados como nosotros, ¿no?, los entusiastas, ¿de qué se habla más, no? Pues de los juegos más grandes, de los últimos Kickstarters y tal. Aquí nunca hablamos de un juego como el Virus. Por ejemplo, eso yo creo que es una malformación del efecto de los medios de comunicación, ¿no? De que se habla mucho del Señor de los Anillos, por ejemplo, últimamente, o se habla mucho del Wingspan, o se habla mucho de tal, pero que se hable mucho, que luego se juegue mucho en otros círculos, yo creo que no tiene nada que ver, pero bueno. La super especialización que tenemos de que... Claro, nosotros estamos en el grupo entusiastas y que estemos todo el día hablando de Wingspan, sales a la calle y la gente, muy poca gente conoce el Wingspan, vaya, conocen 4. Creo que eso es una concepción que nosotros interiorizamos y decimos, joder, es que todo el mundo está hablando del juego de Hellboy. No todo el mundo, ¿todo el mundo está con el juego de Hellboy? Claro, todo el mundo del círculo, claro, de un círculo específico, vaya. Claro, por eso digo que es un poco de eso, pero dentro de los diferentes grupos, como ha dicho Calvo, pues hombre, yo creo que el grupo, como ha dicho Calvo, el grupo masivo está más sano que nunca. Está tan sano que yo creo que el grupo peor o más perjudicado para mí en cómo está ahora mismo el estado de la afición somos nosotros, que somos los jugadores entusiastas. Que somos los jugadores que por algún motivo, por el motivo obvio económico, yo creo que dejamos un poco de ser o vamos a dejar de ser un poco el punto de objetivo de muchos juegos, muchas editoriales. Exactamente, es que yo creo que eso es lo que enlaza con otro de los temas que tenía, cómo ha ido creciendo también la industria. Yo no tengo claro lo que dice Xavi de que que no haya juegos medios. Otra cosa es que dentro de los entusiastas, dentro de los que graban un podcast, tienen un canal, se tienda a hablar más de juegos duros o juegos un poco más especializados y un poco más densos, porque es lo que nos gusta más. Pero fíjate cómo también tenemos el efecto contrario. ¿Cómo? Esos otros canales que están un poco más centrados en hacer divulgación, pues quizá porque tengan cierta vinculación o quieran tenerla respecto a pues eso, a divulgar lo que le interesa a la industria. Claro que sí que se habla de otros juegos medios. Estoy viendo los nominados al el Spiel des Jahres, el avanzado. No he jugado a ninguno. Bueno, tengo uno pendiente de jugar, pero no he jugado a ninguno. Es el Carpe Diem, otro es el Detective y otro es el Wingspan. Yo creo que todos esos entran dentro de lo que es una especie de medio. Quizá no todos son euromedio, pero son juegos Ay, medios. Detective, ¿tú crees que es un juego especialmente duro o especialmente blando? Es que partimos de la base de que nosotros somos muy entusiastas. Si tú a alguien que ha venido de jugar un Virus, un Carcassonne, le plantas un Wingspan o un Detective, se pierde. Son juegos, en verdad, complicados. Lo que pasa es que nosotros ya estamos muy acostumbrados a leer un reglamento complicado y entenderlo. Es que hay gente que dice que, yo qué sé, baja una carta a la mesa y gírala. Hostia, ¿cómo la giro? ¿Asá? ¿Así? ¿Sabes? Hay cosas que nosotros ya sabemos cómo interpretarlas, porque llevamos jugando mucho tiempo. Entonces, el juego medio, de verdad, yo creo que de verdad que no hay tanto. Porque, o sea, si tú ahora, por ejemplo, tienes un conocido que no juega juegos de mesa y dice, acabo de jugar al Carcassonne y me ha encantado, recomiéndame otro. ¿Qué le dices? ¿El Wingspan? ¿En serio? Es que yo creo que es muy complicado, porque yo, por ejemplo, te puedo decir, ¿y tú qué clasificas como juego medio, no? Y es muy complicado, porque eso que tú dices te puede pasar con, por ejemplo, un Lancaster es un juego medio, quizás tirando más para arriba. Un Zoloreto, pues es un juego medio, más medio, etcétera, etcétera. Es que, claro, es muy difícil decir, es que un Spiel des Jahres es un juego medio o es un juego bajo. Yo creo que el problema de los juegos medios es que es un concepto que es muy... Es una horquilla muy amplia, ¿vale? Por lo que para ti puede ser un juego medio, para otro puede ser un juego duro, pero no tiene nada que ver. Yo creo que la afición masiva está creciendo muchísimo. Hay mucha gente que seguro que juega juegos medios, pues tipo el Azul. Bueno, es que el Azul es un juego también bastante básico. Es que depende de lo que llamemos un juego medio. El de las pirámides ese, tío, es que es un juego medio... ¿Cómo se llama el de las pirámides? Que me gusta tanto. ¿El Inhotep? El Inhotep ese, a mí me parece un juego medio, bastante chulo, y que se puede jugar muy bien. Lo que pasa es que hay muchos juegos también, por ejemplo, una de las cosas buenas de los juegos de Nicia, que yo creo que ahora, ya he dicho, está teniendo un resurgimiento, y el Inhotep me parece un juego así del mismo estilo, es que son juegos que puede jugar mucha gente, pero que un jugador medio solamente va a jugar o va a arañar, un jugador básico va a arañar la superficie, va a decir, bueno, voy a jugar a esto, pero bueno, yo voy a mi casita, voy a mi rollo, y el jugador avanzado dice, ahora te voy a poner aquí que me voy a montar en el barco y que te den por saco porque te voy a joder y a ti te voy a mandar. Y el jugador este está ahí cavilando, que no tiene por qué ganar, porque muchas veces te dan la patata, pero que el juego medio yo creo que es el que el jugador entusiasta le intenta meter más caña, le intenta hacer un poquito más de, venga, ahora le voy a vencer no sé qué, ahora te voy a cortar. Es como, yo veo a mi mujer jugar al Ticket to Ride y es otro juego diferente que si tú, yo y el Calvo jugamos al Ticket to Ride. Eso es navajas tu raid. Claro. Matar. Pero claro. Es que, a ver, yo entiendo que, claro, ese es la gran... Encontrar esa fórmula de juego con unas reglas suficientemente accesibles y relativamente sencillas como para que alguien que no ha jugado nunca las pueda entender en una primera partida, pero que a su vez provoque cierta profundidad en la partida. Y eso es verdad que a lo mejor pues con juegos como Carcassonne, el Grande incluso, yo creo que, vamos, son juegos, el Samurai, eran juegos que yo cuando he sacado los ha entendido cualquier no jugón a la primera. Pero veían a ver que había ahí cierta profundidad y había ciertas cositas. A lo mejor a algunos eso se nos queda corto. Claro, encontrar esa fórmula a lo mejor puede ser un poco complicado. Yo soy de los que creo que sí que hay cosas de estas y que sí que se siguen publicando. Enlazo con lo que os decía. Bien, tenemos ahí todo ese núcleo de jugadores, ¿no? ¿Nos interesan, nos importan a los entusiastas, nos interesan ese tipo de sector? Lo que estáis diciendo, yo lo veo clarísimamente que sí. Primero, no solo porque haya más jugadores con los que jugar, sino porque que la industria crezca y no va a crecer si no es a partir de toda esa popularización, hace que se puedan publicar otras cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de Devir. Devir ha podido sacar o pudo sacar en su momento Senderos de Gloria porque vendía catanes a expuertas. Editoriales más pequeñas van a poder sacar cositas más minoritarias que a lo mejor en cuanto a beneficios son muy justitas porque se lo pueden permitir a base de vender otros juegos mayoritarios. Tenía aquí anotado un dato. 8.000 juegos, ya hemos hablado de esto alguna vez, 8.000 juegos publicados en 2018, si mis cuentas no salen mal, a partir de lo de la BGG. Y es que creo, ya estoy dudando, pero creo que en el 95 el dato que tengo es que eran 800 euros 800 euros, 800 juegos, los que se publicaron. Es decir, el crecimiento en 10, 15, 20 años ha sido brutal en cuanto al incremento de juegos que se publican. Sí. Hay muchas más editoriales, esto es objetivo, o sea, es que hay más. ¿Cómo ha crecido Essen o cómo ha crecido ese tipo de ferias en las que las editoriales presentan sus cosas? Es yo creo que bastante evidente. Entonces yo creo que el hecho de que haya más jugadores, claro que ayuda a que se publiquen más cosas, y claro, dentro de lo que se publica, pues cosas buenas, cosas malas, cosas mejores o cosas peores, pero yo creo que cada vez hay más calidad y más diversidad de juegos para unos y para otros. ¿Qué pasa? Que nos quedamos, bueno, claro, con el sesgo de lo que hablamos dentro de los entusiastas, y hablamos con el sesgo de que luego, si queréis, nos metemos en esto, cómo ha ido creciendo también, pues eso, el entusiasta. Además de los medios, de los supuestos medios, que estamos sesgadísimos y cada cual va de un palo. Y el que está centrado solo en Kickstarter, que tenemos un aficionado que yo creo que así es más aficionado a comprar que a jugar. Eso también es una cuestión emergente que cada vez veo más claro. Pero eso lo comentamos luego, pero lo de la industria a mí sí me parece interesante hablarlo. Además, lo que dices tú, cada vez hay más editoriales, cada vez se lleva mucho más. Porque editoriales grandes creo que hay más o menos las mismas. Pero de editoriales pequeñas han salido como setas bajo la lluvia, ¿no? Y ¿es esto bueno? ¿Es esto malo? Y también han desaparecido muchas, ¿eh? Han desaparecido. Bueno, simplemente pero... no hacen el mismo ruido que cuando empiezan, ¿sabes? Si quieres hacemos una lista. No. Yo creo que es bastante extensa. No, sí, yo estoy convencido de que han desaparecido muchas, pero frente a todas las que... Es que esto es como lo de las tiendas, ¿no? Porque ahora yo creo que lo del boom de las tiendas ha pasado. Pero hubo una época que hubo el boom de las tiendas y salían tantas tiendas que las que cerraban decías, bueno, pues sí, algunas parece que cierran, pero joder, están abriendo tantas tiendas nuevas que es que no parece. Pero, no sé, a mí que la industria salga muchas editoriales, no sé si lo veo un síntoma de salud, ¿eh? Porque una editorial pequeña, o sea, es que el problema de esto es que hay editoriales en general, es decir, es que que haya muchas editoriales, bueno, es mal, bueno. Es que yo, por ejemplo, el concepto de editorial pequeña, pues como, por ejemplo, el Xavi, ¿no? Que intenta sacar sus propios juegos, o, por ejemplo, la gente de Lupin también, que intenta sacar sus propios juegos y tal, me parece un concepto muy interesante porque traen cosas nuevas. Pero, por ejemplo, una editorial pequeña que se traiga juegos de fuera y que los esté traduciendo, es que tenemos un peligro, que es lo que está pasando con muchos juegos que están viniendo. Mirar ahora el ejemplo del Mage Knight, pero están viniendo, que yo creo que, claro, hay gente que está diciendo, joder, es que esto no habría que pedir responsabilidades o cómo estamos dejando los juegos de cara al usuario, ¿no? Es decir, joder, es que te están vendiendo un producto que igual no tiene la calidad que debería tener porque en la editorial han metido la pata, porque están intentando hacer un trabajo profesional con unos medios como si nosotros aquí dijéramos que nosotros somos un medio profesional. Pues lo mismo algunas editoriales, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, luego hay editoriales, Maldito Games, que ahora lo hacía bien. O sea, me refiero que ahí hay una calidad de gestión, una calidad de o mimo que yo creo que otras editoriales no le han puesto. O esa es mi percepción, ¿eh? Porque... Bueno, pero si está claro, tampoco vamos a dar nombres porque es una tontería, pero te quiero decir que dentro de que haya 50 editoriales pequeñas, que haya 10 que lo estén haciendo bien y haya 40 que lo estén haciendo regular, ¿vale? Y el problema que tenemos esto es que si tenemos 40 que están trayendo juegos de fuera y lo están haciendo de una manera regular, ¿esto va a ser bueno para la industria? No lo acabo de ver yo tan claro, ¿eh? No. El mercado castigará ahora, o sea, a SD Games. ¿No crees que hay gente ya que el próximo juego de SD se lo va a pensar mucho? Yo creo que no. Yo creo que de hecho lo que han adjudicado de esto sigue siendo la editorial madre de Mage Knight o la editorial madre de Oh My Goods, por ejemplo, porque la expansión de Oh My Goods decían, es que tiene rata, no la van a corregir. ¿Quién se va a comprar el juego ahora si te dicen que tiene rata y no lo va a corregir? Es que no... Estamos hablando de que todo el mundo es un... Nosotros somos un 5% de la afición, ¿eh? La gente no conoce la BSK. Bueno, pero no conoce este podcast y no conoce muchas. Quiere decir que la gente a lo mejor le llegará el run de que el juego tiene alguna rata, irá a una tienda y le dirán, este juego tiene ratas, y a lo mejor de la tienda dice, este juego está perfecto, o este juego sí, pero te descargas un PDF y las tiene las cartas bien. Quiere decir, al final mucha gente no hace tanta sangre de esto. Para mí es un error, lo que ha hecho SD. Pero también es un error, voy a entrar en un berenjenal seguramente, o sea, ir a saco, tan a saco, chico, o sea, muchas editoriales grandes la han cagado también en muchos juegos, ¿sabes? No, pero sí está claro, lo que pasa es que lo que quiero decir es que muchas... Y parece que lo van a solucionar, no sé. Ya. Pero si no digo eso, digo que me parece que el tema de sacar editoriales pequeñas con gente que se dedica a otros trabajos, que es un tema muy complicado, ¿eh? Que yo creo que las editoriales... SD pequeña, ya te digo yo que tiene buenos medios. SD viene de SD Distribuciones, llevan toda la vida editando cómic y distribuyendo. Pero a ver... Pero si no es por meterme con SD, te estoy diciendo que la mayoría de editoriales, que son editoriales pequeñas de una o dos o tres personas que tienen otro trabajo aparte, pues que tiene un peligro bastante claro, porque si una editorial pequeña se dedica a imprimir juegos que trae de fuera, si hace un trabajo regular, eso es perjudicar sobre todo al juego principal. O sea, tú puedes estar muy contento que traigan un juego aquí a España, pero claro, si te lo traen y luego viene mal, no estoy diciendo eso, estoy diciendo en general. Vaya, porque no hay medios, ¿no? Porque no... Pero de todas formas, es que los errores parece ser que son muchos, ¿no? Son ya. Colores en cartas, en fichas, en... Sí, pero que no es por centrarnos en... revés. No es por centrarnos claro. en el problema del Mainstyle. Digo, la sí. industria en general, lo que yo veo problemático es editorial pequeña con medios los que hay y, como dicen muchas veces, es que las traducciones no se hacen bien porque no se hacen profesionales. Pues porque en vez de contratar a un tío profesional que haga unas revisiones, pues porque lo hace un tío en su casa o lo hace Google Translator o lo hace... Pero yo puedo entender que una editorial pequeña o grande puede tener un error en un tipo de error en un juego, pero un cúmulo de errores no lo entiendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, lo que pasa es que te repito que me parece una tontería centrarnos en un caso. Digo que se han visto varios casos, han visto impresiones que no han dado la talla, se ha visto fallos de todo tipo y creo que muchas veces estas cosas vienen motivadas pues precisamente, de hecho, uno de los temas que dice es que los diseñadores españoles, mira, ya me voy a incluir, los diseñadores españoles que somos muy malos, ¿no? Pues yo creo que... Es que somos malos, cabuto. Somos muy malos. Aquí hay dos. Pero la culpa es de otro. No, pero... Claro, pero muchas veces yo creo que... Lo sabía, se está partiendo. Pero dicen, es que los diseñadores españoles son muy malos. Es que yo creo que muchas veces estas cosas vienen... Porque una editorial pequeña pues no tiene los medios para ponerse a hacer los playtesting de 27.000 juegos que deberían hacer si quieren sacar juegos propios. Es que eso es complicado, vaya, yo... Pero la queja final tuya, al final lo que estás diciendo es que hay muchas editoriales nuevas y que no es del todo bueno porque alguna editorial se envalentona con un juego grande que le queda demasiado grande. No, mi queja principal es que para que haya un este sano, ¿no? Una industria sana de editoriales, que no me parece muy sano que haya 57 editoriales de una sola persona. Me parece que no es un ¿cómo se llama esto? Un ambiente muy bueno para que la industria crezca. No sé cuál es el objetivo. Por ejemplo, tú tienes una editorial pequeña, sacas un juego al año como tú, Xavi. Yo no sé cuál es tu objetivo. Tu objetivo dices, es que voy a intentar sacar un juego... Voy a intentar, ¿cómo se llama esto? Voy a intentar sacar un juego de vez en cuando, ¿vale? Voy a intentar sacar tal. ¿Cuál es el objetivo de la editorial? Porque ganar dinero como para retirarte... Ganar dinero no. Es sacar los juegos que nos gustan y que la editorial sea autosuficiente sin tener que recurrir a bancos. Por eso se hacen Berkamis. Así que es muy sencillo de entender. O sea, pero nosotros, esto es un objetivo. O sea, nosotros nacimos el mismo año que Maldito Games. Evidentemente, Maldito Games ha seguido una línea infinitamente diferente que la nuestra, que es una editorial para ganar dinero, de verdad, y sacar productos de máximo nivel, de top. Y lo ha conseguido. Es una editorial que tiene el favor del público a base de, bueno, pues eso, ¿no? De sacar lo mejor del mercado, compitiendo de tú a tú con DeVir o con las que vayan a Essen para conseguir los mejores títulos y lo ha conseguido. Eso es una línea. Pero eso es dinero. Como yo no tengo, hago lo que puedo. Pero se me ocurre más aparte de Maldito, que seguramente que diremos que muchas cosas se las han hecho bien. Más que Oka. Pero si no te estoy diciendo que... Por ejemplo, Arrakis, a lo mejor. Que no te estoy diciendo en general con casos específicos. Te estoy diciendo que mi impresión de la afición, sin tener datos de venta ni nada, mi impresión es que hay mucha editorial pequeña y creo que eso no es sano, porque no sé cuál es el objetivo de... No sé si el objetivo es convertirse una editorial pequeña es convertirse en un devir, o si el objetivo es vamos a intentar hacer todo el ruido posible para vender a devir o la editorial de devir como hizo Moludicus, o si el objetivo, no sé muy bien cuál es. O no, pues o no hay objetivo. Claro, muchas veces posiblemente ni ellos mismos lo sepan. Yo creo que esto es la consecuencia de un, vamos a decirlo así, un mercado que está creciendo. Dentro de este mercado que está creciendo tienes de todo. Grandes editoriales, decíais antes, no, las editoriales grandes siguen siendo las mismas. A lo mejor sí, pero no hacen más que crecer. ¿Por qué? Muchas de las pequeñitas no es que desaparezcan. Hasta donde yo conozco, muchas es que van siendo absorbidas o van siendo compradas por otras muchas más grandes. Entonces, tienes un mercado muy diverso, en el que tienes grandes editoriales, editoriales pequeñas, editoriales pequeñitas hasta el punto de lo que estáis más o menos insinuando, de gente que casi saca los juegos por querer sacarlos. Casi no hay un propósito de profesionalización en el sentido de lucro, de querer vivir de eso, sino mira, es que me gustan los juegos de mesa, me gusta sacar estas cosas, si saco un poco de dinerito, pues bien, pero esto no es mi principal fuente de ingresos, como pasa con las tiendas online. Ese boom que hubo de las tiendas online tiene que ver con eso. Punto uno, gente que a lo mejor se había quedado en el paro y bueno, voy a probar con esto a ver si sale, o gente que bueno, tengo un trastero muy grande y tengo un almacén o tengo posibilidad de almacenar tal, con lo cual puedo tener una tienda online a la que voy a dedicar un par de horas al día, y así han funcionado muchas de las tiendas online. Entonces, claro, esto es la consecuencia de un sector, pues un poco en el que tampoco hay una excesiva estabilidad ni regulación, con lo cual, pues bueno, cada cual hace las cosas un poco como quiere. Y yo creo que alguno llega, pues eso, un poco de casualidad, bueno, voy a intentar a ver esto, voy a ver cómo funciona, y pruebo a ver, y según pruebe, voy creciendo o no, como pasa con los medios de comunicación o los medios de divulgación amateur, que yo creo que también hay mucha gente, que son todos los temas, que si queréis luego hablamos, no, ya está probando a ver si va o si no va. Entonces yo creo que son consecuencias de un sector que crece y que crece un poco pues como va surgiendo. Venga, venga, dale con los medios, que aquí viene lo bueno. Sí, a ver, la magra. Se viene la magra. No, a ver, medios. Más que medios es, ahora mismo tenemos, hablábamos antes del público general, ¿no? Pero luego tenemos el público entusiasta, como tú dices, el fandom, el friki que le interesa esto, y que yo veo un poco de todo. Veo, para mí, una de las primeras cosas que yo noto en la afición es que cada vez hay más polarización, aunque por supuesto que hay gente, bueno, con grises en esto, pero cada vez veo más el aficionado que está centrado en la novedad, que está, bueno, entusiasmado con los Kickstarter, con el bucle de qué se ha publicado, qué se va a publicar, qué anuncio hay hoy, qué actualización hay en el Kickstarter, qué es lo nuevo que publica este autor, y prácticamente disfruta más de todo ese proceso que de luego jugar el juego. Y luego el aficionado un poco más clásico, que sigue jugando en sus torneos de Magic, en sus torneos de Blood Bowl, en sus torneos de un juego nuevo, pero que lo quema, el jugador más rancio, ¿no? Eso es una de las primeras reflexiones que yo haría. Como la afición, para mí, hay dos polos muy claros, insisto, con gente intermedia, pero el que está centrado en las novedades y el que está centrado en... ¿Los medios se están centrando en las dos cosas también? O sea, yo en los medios es donde más se ve, yo creo. O sea, yo veo canales claramente que lo único que hacen es, bueno, lo principal que hacen es hablar de lo último que ha salido, hablar del nuevo juego en el que se han metido, hablar de los 40 Kickstarter que tienen pendientes, porque es ese show, ese espectáculo de lo nuevo, del consumo, no lo estoy criticando, lo estoy exponiendo, que creo que es bastante objetivo. Y luego tienes otro tipo de medios que lo que están es más centrados quizá en contar qué partida han jugado o qué estrategias existen en según qué juegos, que no son del año pasado precisamente, que son de hace 10 o 15 o 20 años. Y yo veo mucha diferencia ahora mismo en eso. No sé, yo creo que tanta especialización, hombre, sí veo que hay medios que... como nosotros, por ejemplo, que estamos dedicados más al entusiasta, y otros medios, pues ya lo comentaba antes de empezar la grabación, por ejemplo, los de la mazmorra de Pacheco, espectacular la cantidad de vídeos y cosas que sacan, vaya, es que es espectacular. Pero yo creo que todavía se va a radicalizar más la cosa. Yo creo que, además, no solamente por el tema de novedades, porque yo creo que el tema de novedades tira más hacia el entusiasta, ¿no? Tira más hacia un tipo de jugador como nosotros, más de juego de culo duro, que le gustan las novedades, le gustan los Kickstarter, le gustan todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que el jugador más media de Virus, de Carcassonne, de tal, todavía no le ha llegado ese programa de más media que a la gente le va a hacer el pelotazo, ¿vale? Yo creo que mucha gente se está dedicando, sobre todo en el más media ahora mismo, se está dedicando a lo que es, me interesa este juego, busco en YouTube, me leo una reseñilla de un tío que parezca que se ha peinado un poco y tal, que parezca medio limpio, y eso es la reseña que me leo y eso es la opinión con la que es me... Es decir, que ahí ese es el triunfo de AP. O sea, porque está. Porque la primera imagen que da es la de un tío. Hombre, yo estoy convencido que en un medio como este, donde sale gente que no se peina, para salir en vídeo, no tiene. Bueno, digo los que tenemos pelo, ¿eh? ¡Oh! 50% de los integrantes. Pero, a ver, yo, como decía, cansado, si yo pelo tengo, ¿eh? Ya, a mí me gusta llevarlo así. Yo todos los veranos me voy a Turquía a dar. Pero que yo creo que es que los medios, el masivo todavía no ha llegado, porque yo creo que todavía se dedican mucho también al entusiasta, a la novedad y tal, que creo que ese mercado al masivo no le interesa. Al masivo lo que le interesa es el canal tipo de Dice Tower, donde tú dices, necesito el juego, necesito saber de qué va el juego detective, y que vaya allí y tenga mi reseña, y tenga un tío que me lo explique con un guión, con una iluminación correcta, que el tío se haya peinado, que me lo explique bien, que me diga, que me haga un resumen de las reglas un poquito y que me dé su opinión al final un poquito, y chimpún. Ese es el canal más media, ¿eh? Es que no es otro. Bueno, no es... O los canales que tienen otro tipo, que no se tiran una hora hablando de un juego. Que, bueno, pues entremezclan, hay un poco más de show, hay una cosa un poco más ligera, bueno, información también un poco menos profunda porque cansa, no porque sea mejor o peor, porque la gran mayoría de la gente no está dispuesta a estar escuchando el análisis sesudo de estrategias y tal, porque no le interesa. Claro, ni tampoco el análisis por encima de te voy a contar todas las reglas, es que por eso digo que yo creo que los medios aquí en España, yo creo que el más media es, para mí, en mi opinión, es el tío que va ocasionalmente, quiere saber de qué va un juego y va y busca de qué va un juego y busca un canal de una persona que tenga una pinta bien, ¿vale? O sea, el más popular porque tenga las más visiones y ya está. Y eso es un poco lo que tenemos aquí de más media. Y luego creo que están los medios un poco más especializados, pues tipo podcast más de culo duro, etcétera, etcétera, que eso sigue un poco siendo un poco lo mismo. Lo que pasa es que yo lo dije al principio, lo voy a decir ahora, pero yo creo que el que se quiera buscar un poco la vida tipo Patreon, haciendo medios y eso, yo creo que lo que tiene que hacer es ponerse las pilas ahora mismo. Currar mucho, porque ahora mismo hay mucha gente intentando hacerlo bien. Yo veo dos diferencias, fíjate, en esto. Yo creo que hay gente que tiene claro que graba o que hace un contenido, bueno, pues por pasar el rato y no tiene ninguna otra motivación más que, bueno, la que pueda tener un poco el ego, vaya, pero que no tiene intención de monetizar ni de lejos. Pero yo sí que creo que puede haber gente, y me parece legitimísimo, que tenga a lo mejor la fantasía de que, bueno, a lo mejor en esto puedo llegar a algo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque se ven ahí algunos brotes de gente que puede estar cerca de profesionalizarse o que se ha profesionalizado, y hay gente a lo mejor fantaseando con que él pueda ser uno de los que llegue a eso, o alguien que tener un medio que pueda ser plataforma para que las editoriales se publiciten o que la propia editorial le pueda llegar a fichar. Yo creo que hay gente que, y es lógico, puede estar pensando en llegar a eso, y ahí es donde el famoso conflicto de intereses que se ha hablado muchas veces, donde evidentemente si tú vas a querer de verdad vivir de esto, de esto se vive con el apoyo de los que tienen billullis, de los que tienen la pasta, que son las editoriales. Y tú a la editorial, pues vas a tener que, de una manera o de otra, bailarle un poquito el agua en el sentido de ayudar a sus ventas, porque para eso es para lo que te van a contratar y para eso es para lo que se van a gastar la pasta. Y ahí entra, pues eso, no es el tema de hoy, pero ese conflicto de intereses de, pues eso, no voy a hacer una reseña negativa de alguien que me está soltando pasta, así de claro. No, está claro que hay un baile muy peligroso entre el reseñador, el que se quiere dedicar a esto profesionalmente, y la editorial. Y sobre todo, ya digo que muchas veces se ha visto en otros campos, como en los videojuegos muchísimo, donde los propios reseñadores son al final los que dan el salto y se metían a trabajar en las propias distribuidoras, editoriales y tal, Con lo cual, claro, la gente se queda un poco con el culo torcido, porque decían, este tío que me ha estado recomendando videojuegos durante 10 años, ahora de repente se mete a trabajar en Electronic Arts, por decir algo, ¿vale? Hombre, algo de eso hay ya en el sector, ¿eh? O sea, yo creo que dentro del sector, claro que hay gente que está un poco a caballo entre ayudo en traducciones, ayudo en no sé qué, estoy medio metido en esta editorial, he sacado mi propia editorial, ya digo, es que es lógico, porque para poder estar metido en un mundillo relativamente pequeño como es este, pues al final tienes que tocar varios palos para ser visible y para tener contactos, etcétera, sí, sí, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que el que se quiera ganar un poco las habichuelas con esto de los medios tiene que currar, tiene que trabajar mucho, tiene que hacer esto, hacer como hacemos nosotros aquí, un programa cada dos semanas y luego pasar la gorrilla al Patreon. Esto no es currar, esto es otra cosa. Hay que hacer vídeos, hay que hacer reseñas, hay que hacer videoreseñas, hay que hacer blog, hay que hacer todo. Todo, es que tienes que hacer todo. Y entonces luego sí, pasar la gorrilla de Patreon y decir, mire, señores, yo hago todo este trabajo y si a alguien le interesa y tal, pues tendrá su recompensa. Pero sacar un podcast, un video podcast de vez en cuando y esperar que la gente te vaya a apoyar, pues yo creo que no son las cosas. Yo creo que tienes que lanzarte, y esto es un poco lo mismo que las editoriales, ¿vale? El tío que está en su casa, que tiene otro trabajo y tal, que se dedica a esto, lo tiene muy complicado, tío. Hombre, yo creo que depende de eso, de cuál es tu motivación y si lo tienes claro o no. Yo creo que hay gente del mundillo que si hubiera hecho una apuesta o si hiciera una apuesta potente por su medio, pues a lo mejor hubiera estado cerca o estaría cerca de profesionalizarse o de monetizar. Y yo creo que hay gente que se ha quedado un poco a caballo entre que sí y que no. Y que, pero claro, ahí ya depende de que cuál es la motivación que tiene cada uno y la apuesta que quiere hacer. Sí, sí, pero que yo creo que la apuesta es de todos los tipos, ¿vale? Es una apuesta monetaria de invertir, sí, claro, en un equipo, apuesta de tiempo de meterte hasta las trancas, y claro, luego hay gente, pues como decía Mr. Playfully otro día en la charla que tuvimos en Zona Lúdica, que acaba quemada, que decía, joder, venía de trabajar y le echaba 4 horas todos los días a los vídeos. Y decía, claro, y no le daba dinero, que no le daba dinero, porque si todavía ves algo, pues... Pues que eso es lo que decía él, decía, ¿te acuerdas que estábamos en la charla, Iván? Sí. Y decía, joder, yo es que llegaba del trabajo todos los días 4 horas ahí liados con vídeos y luego encima no le veía nada. Bueno. Claro, la pregunta que te tienes que hacer es, bueno, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Si yo lo estoy haciendo simplemente para divertirme, hay un momento en el que me dejo de divertir, fuera. Si yo tengo la posibilidad de, oye, mira, yo esto voy a empezar a hacerlo porque vete a saber en el futuro si esto puede ser incluso una fuente de ingresos. Claro, pues hay un momento en el que también tienes que pensar, tiro por un lado, tiro por otro, porque claro, cuando tu afición o tu hobby se vuelve trabajo, ya deja de volverse hobby. Es lo que todos los que han intentado profesionalizarlo y que se han quedado a medias dicen, que al final terminan cogiendo manía a los juegos de mesa. Y que no tienen ningún problema el intentar dedicarte a esto, ni es malo, ni lo veo mal, ni éticamente mal, ni nada de nada. De hecho, el hombre este de un juego al día, ¿cómo se llamaba? ¿Estefan? ¿Cómo era el...? Sí, Estefan Citadino, 5 minutos por juego. Claro, este hombre se intentó dedicar a eso, yo creo que él lo hizo muy bien, porque él se planteó un... Voy a intentar hacerlo así, voy a hablar tal, tal, tal... Y llegó un momento en que se dio cuenta que no podía hacerlo y dijo, mire, yo he dado lo que he podido, no me ha respondido o la gente o el público o lo que sea, pues lo dejo y chimpún. Y me parece súper súper bien, vaya. Es que la actitud de esas, que me parece una actitud que es lo más correcto. Es decir, si tú te quieres dedicar a una cosa de estas, métete y llega un momento en que te evalúas y dices, ¿esto vale para algo? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿No es lo que yo quiero? Pues se acabó, o sigo, o no. Y dejar las cosas claras. Y sobre todo... Sobre todo, perdona, Calvo, que voy a acabar con esto. Sobre todo una cosa, dejar las cosas claras, ¿no? Decirle a la gente, empieza la nueva temporada del Tablero Podcast. Como no me deis la panoja, aquí os quedáis. Que no es el caso. Pero... La amenaza, esto era importante decirlo, ¿vale? Mira, es el caso, ¿eh? Ojo. El ejemplo, sí, de 5 minutos por juego, yo creo que hila muy bien con esto de cómo ha ido cambiando la afición. Yo tengo la sospecha de que si él estuviera ahora mismo dedicando y haciendo el esfuerzo que hizo en su momento, eso, yo creo que ahora sí que hubiera tenido opciones de profesionalizar. Yo eso iba a decir yo. Hablo de oídas. Yo creo que tengo la sensación de que en su momento no terminó de salir adelante porque estábamos muy verdes. No, en la industria, es decir, yo creo, sí, que él, sí, no tuvo el apoyo o no se sintió apoyado, respaldado por las editoriales. Sí, sí, estoy, bueno, totalmente. Un juego te lo mando, pero ahora de soltar pasta de verdad no. Yo creo que ahora, con la cantidad que hay, que eso yo creo que es una de las cosas buenas, el que haya más también hace que pueda haber más competencia, incluso más gente dispuesta a decir, no, invierto en esto. Y yo creo que ahora él, con los medios y el esfuerzo que aparentemente, por lo menos de fuera, parecía que hacía, y la calidad que estaba haciendo, yo creo que hubiera tenido más apoyos, lo cual además retroalimenta el hecho de que ya estoy viendo que parece que hay opciones, bueno, pues ahora ya sí que empiezo a invertir más y quizá esa dinámica, sí, sí, hubiera sido, no lo sé, es hablar por hablar. No, no, no, yo, Yo iba a decir lo mismo, ¿eh? Yo creo que hizo lo correcto, pero en un momento inadecuado. Totalmente, ¿eh? Porque era muy bueno, era muy bueno. Además que esta cosa es como todo en la vida, es no solamente hacer las cosas bien, sino hacer las cosas bien en el momento adecuado, y yo creo que es donde tuvo mala suerte el hombre. Pero bueno, yo por mi parte quisiera decir también, cuando yo estaba, cuando en mis tiempos hacía la Token, la revista Token, cuando empezó a ir bien de verdad, es cuando la dejé. Porque es como, o sea, ir bien de verdad, o sea, el número de descargas, ¿eh? Nunca dio dinero, pero cuando había editoriales que a lo mejor sí que se querían publicitar o enviar algún juego y todo eso. Y lo dejé porque entonces se convirtió como una especie de trabajo en el cual la gente no quería trabajar. Que decir, vale, hay que sacar este número, pero entonces tienes que ir detrás de la gente. Porque la Token pues tenía una serie de articulistas. Y me acuerdo que pues hubo uno que me dijo, no, si me vas a obligar, ya lo dejo de hacerlo, yo lo hago por gusto. Y dije, claro, mira, es verdad, yo también. Y lo voy a hacer por gusto. Y también otra de las cosas por las que la dejé, en parte es que digo, bueno, quiero dedicar a hacer una sección de juegos que se hagan aquí, juegos españoles. Y no había. Es que había tantos como... ¿Cuál es el que sacó este grande... La editorial de... Bueno, da igual. El momento de retomarlo. Entonces, es que había muy pocos juegos españoles. Si ahora mismo la voy a retomar o alguien se diera el gusto de hacer una revista, un canal o lo que sea, de juegos españoles o de editoriales españolas, no llega, es que no abarca. Pues digo, en el plazo de 10 años es lo que ha cambiado a saco, ¿sabes? Por ejemplo, si cambian los medios porque cambian la industria. Hay muchas más editoriales, hay muchas más novedades, y donde antes o igual no había tantas y te ibas más a artículos en profundidad o explicabas más cosas o había variantes, porque antes estaba la revista Ludo. ¿Y os acordáis más o menos cómo era la revista? Venía hasta un juego hecho por alguien, venía variantes de juego, venían artículos y tal. Novedades, pues alguna había. No, pero lo de pagar a la gente que contribuye, yo es que eso ya lo dije hace muchos años. A mí me encantaría cobrar un dinero aquí por el programa este. ¿Por qué me encantaría cobrar un dinero por el programa este? Porque le podría decir, Calvo Expósito, toma, te voy a dar 50 euros o 100 euros y me haces una sección de un juego chula como esas que has hecho antes del Labyrinth y tal, que a mí me han gustado mucho, pero entiendo que tú tienes otras cosas que hacer y no te apetece. Señor Celacanto, tome otros 50 o 100 euros, a ver si me puedes hacer algo de la guerra de independencia, del patatín, patatín. Me encantaría poder hacer eso, pero como no puedo hacerlo, pues solamente puedo decir, mira, a ver si hacéis algo, porque a mí me gusta escucharos, pero no os puedo soltar la pasta. Entonces tampoco te puedo decir, oye, tío, hazme algo, coño. Es que pedir a cambio de nada es jodido. No, pedir está bien, lo que pasa es que, claro, llega un momento en que tú ya estás limitado a decir, mira, oye, sabes que me encantaría que hicieses algo, lo sabes. ¿Sabes que me encantaría que hicieses algo? Vale, pues ya está, pero yo no puedo ir, oye, que la semana que viene sale un programa. Estate atento porque necesito tu sección a las 9:00 del jueves. No son las cosas así. Las cosas son, mira, si puedes, si te apetece, si tienes las ganas, etcétera, etcétera. Pero claro, yo entiendo que no es la misma motivación y yo estoy convencido que, no voy a decir que se venden por dinero porque son unos vendidos, pero... No volvamos sobre eso. Pero que sí podría decir, oye, que si me haces esto, te suelto aquí, te endiño un dinero y tú dices, bueno... Pues mira, esto hila con un tema que me voy a meter un poco en un charco. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que toda esta atomización y toda esta, toda esta cantidad de medios que hay hace que yo creo que, en cierto modo, aunque haya más afición, se haya dispersado en parte. Y eso, tú imagínate un medio que de verdad pues ponía mucho entusiasmo, o medios que ponen mucho entusiasmo, hacer lo que llevan haciendo años, y empiezas a ver que vas un poco incluso a lo mejor para abajo. Ya no solo es que no crezcas o que no crezcas al ritmo que crecías, sino que has empezado a ir para abajo. Y luego fíjate, que no lo sé si estará pasando o no, porque yo los datos de la gente no los tengo. Pero fíjate, hablando de foros, no es lo mismo que... Hombre, claro, que yo, podcast, ¿no? No, yo no te puedo hablar de cifras porque nunca he tenido cifras en este programa, pero sí te digo de sensaciones de una época en la que parecía que nosotros éramos súper importantes y contábamos muchísimo más y la gente hablaba mucho de nosotros, digo, de nosotros, del podcast, ahora que parece que pasamos muchísimo más desapercibidos. Porque, como tú dices, hay muchísimos más medios y hay muchísima gente que dice, bueno, es que igual ya no te escucho, porque hay tanto donde elegir, ¿no? Uh-huh. Por eso yo creo que sí que igual el número de gente en número que nos escucha es prácticamente la misma, pero claro, comparado con todo lo que hay, dices, es que somos ahora una anchoilla en el... Y el feedback y lo que bueno, a ti no. te suponga. Yo estoy casi convencido que hay medios en los que hace 5 años, 8 años, se les estaba consultando porque, a ver, en fin, porque es que creo que es así, se les consultaba por cualquier cosa, porque eran los referentes. Y ahora, de un tiempo hasta... Con este igual, un momentillo... que hemos pegado aquí, ¿no? Me voy a despedir que tengo que ir a trabajar, señores. Felices vacaciones. Ya nos avisaremos, ¿no? Si hay algo. Sí. Y que paséis un buen día. Venga. Pues decía, yo creo que eso, aguantar cuando tú has estado por eso, por un entusiasmo, que lo que te gustaba era comunicar y divulgar, y de repente puedas tener esa sensación de que, uy, pues ya no tengo tanto seguimiento, ya no me preguntan tanto, ya no tengo tanto feedback, eso, hombre, eso pasa factura. Sin ser lo mismo, he cogido un par de datos de la BSK, ¿no? Como referente, que yo creo que en castellano lo es, ¿no? Pues fíjate, número de usuarios nuevos. En 2011 entraron 4.000 nuevos, en 2013 solo 3.100, solo entre comillas, bajaron a 3.300, 3.700, el año pasado 3.200. Es decir, tuvo un pico en el que es en el que más momento entraba afición, ahora sigue entrando, pero hombre, de 4.000 a 3.000 hay una cierta diferencia. Otro dato, mensajes totales, que puede ser más claro, porque a veces que la cantidad de gente que ha entrado o no puede estar. Mensajes totales, tengo aquí 19.000 en 2012. 14.000 en 2017 y 10.000 en 2018. Yo creo que es muy significativo. De 19.000 mensajes en 2012 a 10.000 y bajando en 2018, en una progresión muy clara de disminución. Yo creo que eso deja muy claro que la BSK va teniendo menos participación, aunque tenga más usuarios. Pero irónicamente, más usuarios está haciendo que disminuya. Yo creo que eso pasa, tiene que estar pasando también con los podcasts, porque todo se desperdiga mucho más. Sí, sí, yo ya te digo que no tengo cifras porque nunca he tenido audiencia, pero mi impresión es que cuando antes la gente decía, pues hay 3 podcasts que son estos 3, o hay estos 2 podcasts, o estos 4 podcasts y tal, igual, y la gente tenía mucho más en consideración y tal, yo creo que ahora pasamos más desapercibidos. Pero porque hay un cúmulo de gente y yo creo que la gente se dedica a otras cosas, vaya, se dedica igual, pero mientras que creo, no lo sé seguro, pero mientras que creo que seguimos teniendo una afición que nos escucha, etcétera, etcétera, que siguen siendo los mismos, creo que nosotros seguimos siendo estos y la afición va creciendo así, nosotros seguimos siendo el pequeñito. Y tiene parte de lógica que toda esa nueva afición, hay una parte que a lo mejor va a medios, pues eso, que hablan de cosas un poco más concretas o tal, pero luego mucho va a todos esos canales que hablan más de, y es lógico, de la novedad, que hacen unos programas más tipo show, lo digo en el mejor de los sentidos, con más espectáculo, con sorteos, con más aspavientos, con el salseillo, que es otra de las cosas que a mí me gustaría comentar. Todo lo que hay en los medios y en Twitter, y cómo también dentro del mundo de los juegos de mesa, últimamente yo veo un estilo, no sé si me termina ahí sin ya de convencer tanto, ¿no? Todo ese puntito del salseo, incluso a veces la provocación, las formas que se tienen, sí, es un poco... sálvame lúdico. Sí, sí, mira, Twitter, enlazo si queréis con esto, yo Twitter ahora lo veo, sigo mucho, bueno, sigo como igual que todo el mundo que esté un poco metido, ¿no? Y yo... cada vez tengo más claro que Twitter es una no tiene nada que ver con la realidad, porque yo conozco personas que son extremadamente encantadoras en el tú a tú y tienen una manera de ser, que en Twitter es el extremo contrario. No sé si es porque el show debe continuar, porque hay que sacar un tema y hay que intentar calentar las redes, por llamar la atención, por conseguir nuevos seguidores, no sé exactamente por qué. Pero veo ese estilo que a mí es verdad que a veces no me termina ni de hacer sentir cómodo, pero, ni terminar de gustarme. Pero es que la provocación vende. Cuando aquí en este podcast se han hecho cosas más provocadoras o se han dicho opiniones más fuertes, más fita, es que él lo tiene, es que Wouters debe tener los números, aunque diga que no. Debe ser un pico porque todo el mundo habla de repente. Aquí los tengo. Y... los estoy enseñando la cámara. ¿Sabes? O sea, cuando hacemos algo mucho más tranquilo, hablamos de cosas, no sé, pues los juegos que nos han gustado, pues la gente no le interesa. A la gente le gusta el salseo. Por eso también en la tele triunfa el salseo y el hacer de menos y el porque eso provoca cosas y entonces hay una reacción. y entonces se polarizan las cosas. Este mundillo no deja de ser un reflejo del mundo general. Pero eso es un reflejo de lo que somos como personas. Porque a mí, por ejemplo, cuando hemos tenido más feedback porque hemos hablado de algún tema polémico, pues ha sido feedback ese que tú lees y dices, esto mejor ni opinamos, ni son polémicas de baratillo, son contestaciones muchas veces que te hacen de, bueno, pues hasta lo dejamos correr. Sin embargo, a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho feedback que he leído de las secciones que hizo Calvo, de feedback que hizo de cuando Roy hacía sus secciones y de feedback que nos decían que el programa era una pasada, que la sección de Calvo en Labyrinth estaba muy bien, la sección de Logopeda, que Calvo sabe que le han dicho que estaba muy bien, de gente que tenía niños con problemas, etcétera, etcétera, que ese tipo de feedback. La semana pasada, o sea, el programa pasado cuando hicimos lo del colonización, Roy y yo, la gente que nos hablaba del colonización, es que ese feedback me encanta. A mí el feedback... Creo que se genera debate. O sea, yo no son los que te digan, uy, qué bien lo haces, sino, oye, pues esto... Y además que te opinen, que te contraargumenten, que te digan, oye, esto que has dicho de aquí, yo no estoy tan de acuerdo en que esta estrategia... A mí eso es lo que me parecía interesante y lo que me parece que genera riqueza a las redes. Pero, sí, y a mí me parece también interesante cuando hay un debate y cuando se puede debatir. El problema es cuando te encuentras gente con actitudes súper polarizadas y te dicen su opinión y tú dices, bueno, pues ya está, pues aquí no vamos a debatir. Y ese tipo de feedback... Pues perdona, pero a mí no me interesa, vaya. Me parece que eso es ruido y me parece que eso es... Hay que obviarlo, vaya. Ya te digo que me parece mucho más interesante. Tú lo sabes, Calvo, cuando te han dicho, oye, lo del Labyrinth está súper bien, cuando Roy hacía su sección... A mí eso me parece súper interesante, vaya. Cuando hemos hecho alguna sección interesante y nos han dado un feedback, yo de vez en cuando me meto en iVoox y leo los comentarios, que no tengo ni cuenta en iVoox, ¿eh? Alguien subió el podcast a iVoox y de vez en cuando me meto en iVoox y veo los tres últimos programas, me leo todos los comentarios. Y leo algunos comentarios que digo, macho, yo no sé, tenemos algunos oyentes que son un poco raros. No, eso, o sea, que el estilo en algunos casos no es generar contenido, es generar debates, es el, pues eso, la provocación, el yo te digo, ahora tú me dices, es, bueno venga, estilo. Vamos a ir acabando, ¿tienes algún tema más? Porque se nos está alargando. El último, eventos, ¿cómo ha crecido la afición en cuanto a eventos? Que para mí es una de las cosas que más me interesa, porque es donde más disfruto. A mí de las novedades, el tal y cual, bueno, pero a mí me gusta jugar, y me gusta jugar además en ese tipo de jornadas y sobre todo de convivencias, y esto es lo que se está incrementando exponencialmente en muchos sentidos. Primero en jornadas. Jornadas hay ya a patadas, que yo ya ni las cabes. Controlo. Pero es aquello ir pronto porque no hay mesa. O sea, pero las jornadas estas que van las familias con los hijos y eso, de que sí, los que viven alrededor, ¿eso también se considera jornadas? Sí, a mí no me convencen tanto. A mí no son las que más me gustan, pero bueno, pero son y que generan también afición. Y hombre, eso yo creo que es significativo y que es interesante comentar. ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Generan afición de verdad? Yo creo que sí. O sea, yo creo que de ahí siempre hay alguien que invita a otro amigo, que tal, oye, mira a ver qué... Y de ahí yo creo que sí que genera. Yo el caso más radical que he visto son las jornadas de Wargames que hubo aquí en Alhaurín el año pasado, no el anterior, cuando vino Pedro Soto, que no me lo crucé. Macho, que fui ahí a la jornada de Wargames y digo, aquí el 99,9% de la gente que hay no ha visto un Wargame en su vida. Ni sabe lo que es un Wargame. El único, me crucé a Valdemaras y dije, mira, un wargamero. El resto que había eran madres con padres, con hijos pequeños jugando al Lupin Louis. Quizá los Wargames no sea aquí el, digamos, el producto ya, como para meter de nuevas ejemplo, a alguien. Pero es un ejemplo mío típico de jornada abierta al público, puesta en una localidad muy famosa, en un sitio muy, muy famoso, muy céntrico, donde la gente de alrededor dice, venga, vamos con los niños a llevarlos al Lupin Louis. Y ya está. Claro, y yo no estaba en Córdoba nunca, pero me imagino que Córdoba será tres cuartas partes de lo mismo. No sé, yo creo que es exponencial. Es que yo he dejado de ir, no sé, a Gesta un año simplemente porque digo, es que va a ser una... No voy a conseguir mesa, ¿sabes? Y entonces me dijeron, no, es que vamos a ir a una casa rural, no sé qué, no sé cuánto. Pues me voy a... ¿sabes? Gustándome mucho, pero es porque digo, va a ser... Es que no vamos a sentarnos a poder jugar. Porque los dos anteriores años casi que no hemos podido jugar porque simplemente había mesa del exitazo, ¿sabes? Este año no he podido ir a Zona Lúdica por trabajo, pero ahí sí que me hubiera gustado ir porque es tan grande que seguro que vas a tener alguna mesa porque te van a habilitar ahí alguna sala, ¿sabes? Claro, las DAO, es que es tan grande que a lo mejor al final acabas jugando, ¿sabes? Pero la afluencia de público es bestial porque también, y van muchos padres con los niños porque entienden que el juego de mesa es mejor que el niño que juega videojuegos. ¿no? Eso está bien. A mí también me da, off topic, me da mucha, un poco de pena esos padres que dicen, pero ¿puede jugar solo el niño? Pues si quiere que juegue solo el niño, porque juego videojuegos a tomar por culo, ¿no? O sea, lo quieres igualmente aparcado, pero bueno, eso es un off topic. Quiero decir que la gente percibe el juego de mesa como algo mejor que los juegos que los videojuegos, como una afición más sana porque es social, y ahí está el éxito de todas las jornadas y tal. La gente quiere ir. Otra cosa es que luego las jornadas respondan a las expectativas de la gente que va. Sí, no está de acuerdo. Hay una diferencia brutal entre jornadas y convivencias. Yo a jornadas, en algunos casos, sigo yendo. También creo que hay un componente de palomeo dentro de las jornadas, de la gente que está un poco más en el sector, que pues eso, que tienes que estar porque son contactos también que se hacen, es estar, bueno, pues eso, el palomeo, vaya. Los influencers. A mí, por gustarme, me gustan más las convivencias. Que ellos se juntan y se van a comer juntos y eso. Para mí, pues cosas como la CDN o como la zona lúdica, a mí es el formato que a mí me va, y estar allí alojado. Yo es que las jornadas de... Cuando veo jornada de tal en barrio céntrico de una ciudad grande, abierto al público gratis, eso es el SIDA, pero total, vaya. Porque eso es... Vas a ir allí y te vas a encontrar 57.000 padres con niños pequeños y vaya, es que dices que esto no es de juego de mesa, esto es otra cosa diferente, tío, que es que no tiene nada que ver con lo nuestro. Lo que pasa es, claro, esa jornada dicen, ha sido un pelotazo, hemos tenido las sillas, las mesas abarrotadas, no entrábamos aquí de la cantidad de niños con padres que teníamos. Pero eso genera afición. Cabuto, eso genera afición de verdad, lo que tú dices. Afición de en otro lado, afición, sí, genera afición. Porque hay si tú algo no lo conoces y de repente lo conoces y te gusta, genera afición. Y sale en la tele local, y sale en el periódico local, y sale en la revista local. Me digáis, pero para mí, como jugador entusiasta, me parecen... Vamos, que pero no... Tú como jugador entusiasta, te reúnes con tus otros amigos, jugadores entusiastas, en el garaje, y juegas y ahí a patarse, pero, y ya está. Pero, ¿cómo se llama la jornada de estas profesionales que hay en Madrid ahora? Estas que hacen los Dasmode. Game On. Sí, como se llamen estas, ¿vale? Ahora dicen, vamos a cobrar tal y cual, no sé qué. Claro, ¿qué es lo primero que se quejaba la gente? Es que si voy yo con mi hijo con no sé qué, son 40 euros. Claro, es que igual no es un sitio para ir con niños. Es que estamos hablando de jornada de juego de mesa, no estamos hablando de jornada de juego de mesa infantiles. La gente tiene un concepto de la jornada de juego de mesa que son las que voy con los niños a pasar la tarde ahí tal, tal. No, pues igual son otra cosa, igual tenían que ser otra cosa, igual tenían que ser pues como unas convivencias lúdicas o como una jornada de otro tipo donde va la gente a jugar y a probar juegos y tal. Y bueno, pues si tienes que pagar. Pero yo creo que ahí es donde se ve realmente el estado de... O sea, yo creo que cada vez hay más convivencias lúdicas, como la de la BSK, como convivencias lúdicas que hace la gente, que se montan sus saraos estos, ¿cómo se llama? Las grecas estas, que se montan sus saraos privados, tal, etcétera, etcétera. Cada vez hay más de eso y cada vez seguro que lo petan más. Y cada vez seguro, como dice Xavi, la gente se organiza, vamos a una casa de campo, tal. O sea, ese tipo de saraos me parecen estupendos y me parece que cada vez hay más. Pero yo creo que el sarao tipo vamos a hacer en el centro cívico del centro del pueblo un tal... A mí tampoco son los que más me convencen, repito, pero existen, parece que están funcionando y yo creo que, bueno, que para la industria está claro que yo creo que sí que son interesantes porque suelen estar presentes. Hago una cuña, lanzo una cuña publicitaria dentro de convivencias porque estamos terminando de cerrar las de Villamayor de Santiago, las que montamos en Cuenca, que ya va por la octava edición, con lo cual el que esté interesado que se meta en la web de la Nómada Player, que ponga en Google Nómada Player y encontrará el foro, o que pregunte como pueda, porque quedan plazas todavía y es unas convivencias que se hacen el 21 o 22 de junio, ese fin de semana, con piscinita, con alojamiento, todo, con lo cual, el que le interese, que se dé prisa porque todos mirando a Cuenca. Yo estoy esperando mi invitación de plaza y alojamiento para influencers. Claro. No me llega. Claro. Es decir, yo tengo una casa cerca en un pueblo de Cuenca, que mi padre es de por allí, o sea, que a ver si voy ahí, pero creo que no voy a... ¿Cuándo es? 21, 22, no sé cómo cae ese fin de semana, el del 20, 21, 22, 23 de junio, el primero después de que dan las vacaciones en el cole, en ese es el tercero, bueno, 22, 23 más o menos, 22, 23 de junio. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que el tema, como veis, da para mucho. De hecho, no sé si, pensando esto, no sé si habría que hacer una segunda parte de este tema, ¿eh? Igual cuando volvamos. No hemos hablado ni del Arboretum. No hemos hablado del Arboretum, no hemos hablado del Wispan, no hemos hablado prácticamente de ningún tema que importa a la gente. no lo sé, estas vacaciones, bueno, lo dejamos como spoiler, ¿no? Este es el cliffhanger antes de, o sea, después, ¿no? El cliffhanger antes de, nos vamos de vacaciones ahora, cuando volvamos de vacaciones, igual Xavi ha muerto. Bueno, fíjate, nos estamos volviendo los comedidos. Nosotros que nos creíamos polémicos, realmente estamos siendo unos comedidos. Yo creo que aquí siempre hemos sido muy comedidos, ¿eh? No creo que nunca hayamos sido. Lo que pasa es que muchas veces hemos tocado temas polémicos y hemos hablado sin pelos en la lengua, por lo menos yo, y creo que nos dicen, igual alguna vez nos han dicho que somos polémicos, pero polémicos. Pasa que a veces los temas polémicos en realidad no son tan polémicos, pasa que crecen como una... Hablando en serio, yo creo que cuando hemos hablado de temas, entre comillas, polémicos, yo creo que hemos sido bastante correctos y yo no creo que hayamos faltado nunca al respeto a nadie, no hayamos dicho nada que realmente sea ofensivo o que pretenda incomodar o hacer sentir mal a nadie. Otra cosa es que las cosas que digamos se puedan compartir o no, pero fuera de la broma y fuera de, bueno, pues a veces la pose de polémicos, yo creo que nosotros siempre hemos sido muy correctos. Sí. Además, si alguien se siente ofendido, que mande un mail calvoexpósito@gmail.com y ahí le van a responder a todos sus problemas y le van a dar una solución instantáneamente, ¿vale? Con erratas en PDF. Bueno, nos despedimos. De decir adiós, ¿vais a pasar las vacaciones en algún sitio o no? Sí, yo me voy a ir al Festival Celsius, ahí a Asturias. Con Pedrote, ¿eh? A comer el buen cachopo y todo eso. Con Pedrote, que, ¿no? Con Pedrote. Sí. Qué miedo, y el resto del verano, pues mirando Berkami, básicamente. ¿Calvo a Turquía o qué? Yo a Turquía a dar un poco de pelo, como ya sabéis. Y creo que tengo cuatro eventos lúdicos, que uno son los de Villamayor, que acabo de decir. Un Astrol, que haremos en julio. Las CLBSK, que también son en julio. Las TDN, que son en agosto, y luego las 5, y las Asturlúdicas, que ya son en septiembre. Yo ¿no tienes pareja? No me las pierdo. ¿Te sí, estás no, casado? Viene algunas de esas vienen. Qué bien, vienen algunos. Yo ese ritmo no me lo puedo permitir. Si tenéis envidia, os da algún problema, calvoexpósito@gmail.com, ahí os responden todas las. Los problemas de convivencia de pareja, de todo, vaya. Dejárselo de legal, es que no poder hacer eso, uno tiene que apostar por su vida, hombre. Joder, sí, solo con todo lo que has dicho ya tienes todos los fines de semana de junio, claro. Y parte de julio, tío. Así que ser, claro, yo, bueno, yo os contaría mi planning de verano, pero no os quiero deprimir, así es que os voy a dejar aquí, nos vemos a la vuelta de vacaciones. Y nada, disfrutar de las vacaciones, porque también entendemos que somos un poco cansinos y hay que reposar un poco la oreja, ¿vale? Nos vemos a la vuelta. Todos del verano. Sí. Venga, disfrutar del verano. El final de Juego de Tronos estuvo muy bien. Eso ya... No seas cansino, que eso hablamos al final del programa. Vale. Y venga. Nada más, seguimos con el programa. Feliz verano a todos. Un abrazo. Bueno, vamos con los juegos del fin de semana. Nos reunimos tres personas. Tigran, un residente extranjero que ahora vive aquí. Yo creo que siempre es un problema el idioma, pero bueno, más o menos habla español y ahí nos defendimos un rato. Pablo y yo no sabemos muy bien a qué jugar. Creo que Tigran no estaba muy por la labor de echar un Churchill. No le veíamos muy encima de una explicación. Tenía unos cuantos problemas y es que decidimos jugar a unos juegos un poco medios. Y el primero que sacamos fue el Lancaster, que es un juego que a mí me gustaba mucho. No sé por qué tenía yo la cosa de que a 3 funcionaba muy bien, pero creo que el número ideal es a 4. A 3 la verdad es que el tablero es demasiado abierto y se nota, porque ya sabéis que el Lancaster es un juego de un poco de Eurogame muy típico. La verdad es que es un juego que a mí me gusta mucho. Creo que es la segunda o tercera vez que juego y cada vez que lo juego me gusta muchísimo, porque tú vas haciendo tus estrategias, vas ocupando condados, vas mejorando a los caballeros, estás haciendo una armada, vas mejorando el castillo, la verdad es que está muy bien, vas a la guerra con Francia, siempre tiene algunas partes de venga, vámonos a la guerra, venga, sí, vámonos, venga, y siempre estás un poquito hablando como vamos a ver si vamos o no vamos, pero te van a meter la puñalada, sabes también que te van a meter la puñalada. Es un juego muy, es un euro con mucha interacción, ¿vale? Es un juego donde tú vas a ocupar un condado y te viene otro con un caballero y te echa, pero luego te puede volver a echar él o tú le puedes volver a echar a él, gastando escuderos, etcétera, etcétera, con lo cual es un juego que la verdad es que está muy bien, está muy trabajado, me gusta mucho, nos lo pasamos muy bien. Tigran se quedó un poco descolgado porque se nota que era la primera vez que jugaba. Bueno, Pablo también creo que era la primera vez que jugaba, pero Tigran se quedó un poco descolgado y un poco la partida estuvo entre Pablo y yo ya desde la mitad de la partida y eso, pero al final me hice yo ahí un acopio de ¿cómo se llaman esto? Los escuderos y de dinero y de no sé qué. Y bueno, al final de la partida pues se nota que esas cosillas que hice acopio durante toda la partida me dieron al final la puntuación por poco, ¿eh? Por tres puntitos, una cosita así. Incluso hubo una votación muy curiosa al final, donde tú votas las leyes que entran y al final hay una ley que es un punto por cada escudero, un punto de victoria por cada escudero, un punto de victoria por cada moneda de oro. Y un punto de victoria por no sé qué era lo otro, por tener los cuatro en el tablero o algo así. Bueno, y una ley que me venía ahí muy bien, me la votaron que no. Y la siguiente, votaron que sí, y la siguiente, que era la del dinero, digo, aquí me voy a gastar todos los votos que tenía, un montón de votos, los saqué todos ahí, venga, aquí, votación. Que por cierto, es una cosa que me escama un poquillo, porque en el manual te pone que la votación, tú eliges la ficha y debajo de la ficha pones el número de votos, ¿no? O sea, se supone que el número de votos es secreto. Claro, nosotros lo que hacíamos era que antes de la votación cogías los votos, te los metías en la mano y a puño cerrado los sacabas. Pero yo no sé si hay una manera más clara en la red, porque claro, cuando te los metes todos en el puño cerrado, luego no ves cuántos, o sea, los tienes que coger del tablero. Es una mecánica que ahí creo que no les ha quedado muy fina. Creo que intentan hacer que tú veas en todo momento los votos que hay disponibles, pero claro, no los ves porque te los tienes que meter en la mano y tienes que apartarlos para ver cuántos sacas en secreto, ¿vale? Que es lo chulo de la votación. Nosotros lo estamos haciendo a puño cerrado y ya está. La verdad es que me gusta mucho el juego, no hay mucho más que hablar. Creo que dicen que está por ahí muy barato. Yo nunca lo he visto barato. Siempre me lo regalaron en Navidades y creo que barato no era. Pero vamos, por 20 o algo, 20 y algo euros creo que lo he visto alguna vez por ahí. Más como es independiente el idioma y vienen las reglas en todos los idiomas, no tienes problema. No os leáis las reglas de Queen nunca en español, ¿vale? Que son una basura. Siempre en inglés. El siguiente juego que jugamos, otro clásico de las... Este sí que es un clásico de las quedadas, pero hacía mucho que no sacaba el K2. Estuvimos ahí jugando una escalada épica, como siempre. Es que este juego te provoca unas escaladas épicas, te provoca una aventura épica cada vez que lo jugamos. Yo no sé cómo lo han hecho este juego, pero siempre empiezas en lo típico, campamento base, venga, empezamos a escalar. Venga, me voy por aquí, hace un poquito frío, no sé qué, venga, me voy a aclimatar un poquito, voy cogiendo temperatura, tal, y de repente empieza uno, venga, voy para arriba. Y me escapé yo ahí un poco, no, me voy para arriba, venga, y me voy para arriba, y ahora no sé qué, y de repente vino Pablo detrás, venía a ti grande detrás. Ostras, y llegamos un momento que estábamos los tres ahí casi a punto de tocar cima y Pablo hizo una jugada buenísima, se puso encima, tocó la cima ahí del K2 y estábamos los dos ahí, joder, ahora qué hacer. Y yo intenté, digo, subo, pero bajo y no me llegaba el movimiento, como suba y no me llega el movimiento, me muero. Digo, bueno, voy a ver si bajo y voy a ver si con el siguiente toco cima, pero qué va. Que va, ya. Yo creo que en este juego está calculado para que solo puedas tocar cima con uno. Y como te pase algo, como me pasó a mí, o calcules mal, o te lleves una penalización, o alguna cosa de esa, ya se te jode el tocar cima, ya no tocas, y ya, aunque luego con el segundo peón intenté llegar un poquito más arriba, o intenté incluso hacer algunos bloqueos de esos en la bajada, a ver si se moría, porque estábamos los dos bajando la montaña con el culo pelado, con uno de aclimatación, yo iba los dos con uno de aclimatación. Pablo dos o tres veces dijo, me muero, ah, no, no me muero porque hago esto, me muero, ah, no, no, no me muero porque hago esto otro, y todo el rato así hasta que al final, claro, ya llega un momento en que ya bajas un poco de la montaña y dices, bueno, ya esto no hay quien lo remonte. Pero bueno, es lo que tiene el juego, a veces pues el tiempo atmosférico no va a tu favor y pues pierdes la partida. La verdad es que la partida estuvo muy, muy chula, y ya digo que estuvo muy igualada en cuanto a que los dos ahí en la cima intentando tocar, bueno... Súper épico. Este juego está súper épico siempre. Tengo que buscar a ver si me hago las losetas de... Hay una loseta de avalancha. Siempre digo lo mismo, pero me las tengo que hacer en print and play. Lo que pasa es que tendría que reimprimir todas las losetas. Pero hay una loseta de avalancha. Creo que hay algunas otras mini expansiones por ahí. Me tendría que poner un día de esto a hacerlo. Pero bueno. Luego se tuvo que ir Tigran. Nos quedamos Pablo y yo. Sacamos una partida y jugamos el Oh My Goods. Que creo que creo que es el único juego que ha sacado ese de Games que funciona sin errata. La verdad es que debería de revisar las cartas una a una. No. Coñas aparte, la verdad es que a mí me gusta el Oh My Goods. Pero ya hacía un tiempo que no lo jugaba. Y claro, empezamos a sacar las cartas y el primer edificio que construyó un edificio demasiado avanzado para lo que tú deberías de construir. O sea, creo que hay una serie de edificios... de era temprana, era mediana y luego unos edificios muy, muy avanzados para intentar hacer la producción en cadena. Y yo me equivoqué y construí un edificio que era demasiado bueno y creo que aunque lo intenté ahora apañar un poquillo, creo que me quedé un poquito descolgado en la partida y Pablo me machacó. Y además se puso a hacer unas producciones en cadena. Al final se estaba haciendo tarde y ahora claro que iba a perder y dije, mira, vamos a contar ya porque... A mí es que este juego creo que se me hace un poco largo. Me gusta mucho el juego, me gusta el concepto mecánicamente, pero se me hace un poco largo. creo que ganaría mucho este juego con un, hay una regla adicional, creo, o sea, opcional, que creo que es un número de rondas limitada, jugar a 6-8 rondas. Yo creo que gana mucho el juego si de antemano dice, mira, vamos a jugar 8 rondas, y el que lo haga mejor en 8 rondas se acabó, ¿vale? Y aunque yo creo que esta partida no duró mucho más de 8 rondas, porque tuvimos la cosa de que todos los turnos construimos una casa. Por eso digo lo de limitarlo, ¿no? Porque al final yo creo que sí o sí construyes casa porque te da puntos de victoria, porque es interesante, porque tal. Entonces creo que siempre se va a acabar en 8 rondas porque son 8 los edificios que tienes que tener. Con lo cual, igual es una regla demasiado artificial, pero no me cabe ninguna duda que el objetivo del diseñador era que el juego durase 8 rondas. Lo que pasa es que, claro, si en una partida te pasas 2 rondas sin construir nadie, se te va a alargar el juego más de lo previsto. Y nada más, creo que eso fue todo. La verdad es que los 3 juegos me gustaron mucho, pues son 3 juegos que ya había jugado antes, pero tampoco hay mucha cosa que contar, ¿vale? Voy a hablar un poco de la serie de Juego de Tronos, que es una serie que no sé si habéis oído hablar, un poco desconocida, de tapadillo. Y voy a contar sobre todo, el otro día en Twitter, voy a contar algún spoiler, ¿vale? Con lo cual, si no habéis visto la serie, pues mejor no escuchéis la sección. Pero voy a contar porque sobre todo el otro día en Twitter decía uno, ¿cuál es vuestro personaje favorito, no? Y yo creo que siempre me ha gustado mucho desde el principio, desde los libros, sobre todo en los libros me gustó muchísimo, el personaje de Jaime Lannister. Creo que es el personaje mío favorito. Porque es el tío que en el primer libro te lo presentaban como un cabrón, ¿no? El matarreyes, el Kingslayer, tal, un tío que no sé qué, que es súper egocéntrico. Encima es el que tiraba el que se acostaba con su hermana y cogía a Bran y le agarraba a un niño pequeño y le tiraba de la torre para abajo, totalmente sin escrúpulos ni nada, ni le daba igual que fuese un niño, una persona odiosa, tal. Y luego de repente te empiezan a contar la historia desde su punto de vista en los libros siguientes y cómo cambia el cuento, ¿no? A mí eso me gustó muchísimo eso en el libro, porque el tío, tú ibas ahí y decías, este es el cabrón, no sé qué tal. Hostia, luego te empiezan a contar la historia y no, que es que él había matado al rey Targaryen porque estaba loco, porque tal, porque nadie quiso hacerlo, porque él tuvo que anteponerse y hacerlo porque consideró que era lo correcto en aquel momento. Joder, y dices que y luego cómo defiende a Brienne cuando la intentan violar, o cómo, pues, en muchas ocasiones, pues el tío hace lo que él cree correcto, aunque vaya a encontrar a la familia, cómo tiene una relación con el hermano que nadie en la familia le quiere, el hermano, el gnomo, como nadie le quiere, y el único que más o menos le lleva una relación de hermanos y tal es el Jaime Lannister, y cómo te das cuenta que es un personaje totalmente diferente a cómo las otras personas externamente te lo están vendiendo. Eso siempre me gustó muchísimo. Me gusta muchísimo más, al final, que el hombre no elude el destino. Es decir, es el cuento del escorpión que cruza la acera, el estanque, y le pica al otro porque dice, soy un escorpión, ¿no? Ya sabéis la fábula. Un escorpión es que está en mi naturaleza, ¿no? Pues como al final él, pues, reconoce que está en su naturaleza el defender a la mujer que ama y tiene que volver y tiene que intentar yo nunca pensé que él iba a matar a que Jaime Lannister iba a matar a la reina, eso no lo tenía clarísimo. Y como el tío vuelve y la va a defender y la va a proteger hasta el final, pese a todas las consecuencias, ¿vale? Creo que es un poco desastroso en la serie el rollo que se sacaron con la pelea final en el barco, ahí con las espadas, con el capitán. A mí eso no me gustó. Eso me pareció un chuchurro. De hecho, eso será una de las cosas que posiblemente el George R. R. Martin no saque en los libros. Porque eso no tiene ningún sentido. O sea, si hubiese sido simplemente llega allí, intenta rescatar a la otra, mueren los dos por una avalancha, tal, me hubiese parecido mucho más interesante el final como historia que te cuenta. Pero bueno, ahí tuvieron que sacarse un duelete de espadas para animar al público. Bueno, pues ya está. Es lo que tiene la televisión, muchachos. Pero siempre, siempre, siempre creo que ha sido mi personaje favorito. Ya digo, porque creo que es un hombre que siempre estaba haciendo lo correcto, que tuvo que superar la adversidad cuando le cortaron la mano, que la gente pensaba que era una cosa y luego creo que era otra. Y bueno, al final todas las historias que le han pasado durante todas, no las voy a contar aquí ahora, pero vamos, creo que es mi personaje favorito de cabeza, ¿vale? Sobre el final de la serie, que todo el mundo tiene una opinión, bueno, pues está bien, ya está. No, yo creo que está bien, no vamos a darle mucha vuelta. Creo que es un final bueno, digo bueno en cuanto a historia happy ending, ¿no? Feliz, final feliz. Creo que todo el mundo más o menos acaba contento. Lo único me chirría muchísimo, que me parece que es una tomadura de pelo, es cuando dice la Sansa, bueno, es que nosotros vamos a seguir siendo neutrales. El otro dice, ah, vale, vale, no pasa nada. El otro se queda así, no pasa nada. Claro, o sea, ese se queda neutral y los demás les, y los demás no, ¿no? Venga, hombre, es que eso me parece súper, súper chorra. Eso me parece súper chorra. Pero bueno, es lo único así que me rayó del final. No esperaba yo que fuese Jon Snow el que fuese a matar a la reina Targaryen, pero la verdad es que pensaba que iba a ser Arya. Yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser Arya. Bueno, no sé. Es un poco irrelevante quién la haya matado. La verdad es que el personaje de Arya es uno de los personajes más desaprovechados de la historia de la televisión. Creo que me parece súper desaprovechado. Creo que es un personaje que durante un montón de libros, temporadas, como lo queráis llamar, estuvo como desaparecido de la serie en una búsqueda de pelear, aprender a pelear, aprender a camuflarse con la cara del muerto, que la chica, que no es nadie, todo el rollo aquel en Bravos y todo eso. Y al final todo aquello es que no ha valido para nada. Es que yo me quedé alucinado con el tema ese. Es que no entiendo cómo se supone que tiene la habilidad de pasarse por cualquier otra persona y no se podía haber puesto la cara del Inmaculado y tal. Yo estaba esperando, voy a decir la verdad, yo estaba esperando que cuando Jon Snow le clava el puñal a Daenerys, estaba esperando que hiciese como Tom Cruise, y se quitase así la careta y fuese la Arya. Digo, es que porque son de diferente altura, pero si no, es que es que aunque sean de diferente altura, me lo creo. Me lo creo más que eso que pasó, ¿vale? O sea, eso que se quita así la careta y de repente diga, te he engañado, en realidad soy Arya y te acabo de meter el puñal. Vamos, creo que eso tenía mucho más sentido. Luego la parte final esa es la que no tiene ningún sentido, lo del juicio contra Tyrion, no sé qué, que el tío está preso y de repente dice, esa parte es que es lo que menos entiende. Pero bueno, habrá que esperar a que el señor George R. R. Martin acabe los libros. Aquí hay que, a ver si me acuerdo y meto aquí una carcajada de esas con Rimshot y todo al final, porque tiene guasa lo del tío. Encima acabo de leer en internet que ha puesto el tío en el blog, ¿no? Y estaba poniendo que si la serie, que había sido muy bien, que no sé qué, que había sido bien. Bueno, el típico post ese de despedida. Y el tío ponía algo, dice, estoy escribiendo los libros, decía el tío. Perdonad que me ría, ¿vale? Pero decía, estoy escribiendo los libros. Digo, sí, claro. Que no sé quién dijo por ahí en Twitter, dice, es que ya los tiene escritos, pero es que no los puede sacar por contrato. Digo, sí, claro. No te lo crees ni tú, vaya. Digo, este es lo máximo que ha escrito en los últimos 5 años, es el post este que ha puesto en su blog. Es lo máximo que ha escrito, no me fastidie. Pero el tío decía, bueno, y el final, que me pregunta mucha gente, ¿el final de los libros va a ser igual que el final de la serie? Y pone el tío, yes, no, yes, no, yes, but no, no. Te ha tomado el pelo a tu abuela ya, hombre. La tomadura de pelo que nos ha hecho este señor con los libros, creo que eso sí que va a pasar a la historia y no la serie. Bueno, la serie de televisión va a pasar a la historia, pero la tomadura de pelo que nos ha hecho este señor, vaya. Fool me once, que dice el refrán. En fin, lo dejo aquí que me caliento, porque desde luego una de las peores experiencias en mi vida con una saga de libros es Canción de Hielo y Fuego. Me parece una tomadura de pelo. En segunda posición creo que tendría que poner el nombre del viento, Patrick Rothfuss. Es que esta gente había que ponerlas en la picota, vaya. Yo es que me parece una tomadura de pelo a los que somos los lectores. Que jamás en la vida me compraría un libro de Patrick Rothfuss ni de George R. R. Martin. Jamás en la vida me compraría uno. Vaya. Fíjate cómo lo tengo, claro. Y luego, por lo menos el Sapowski este que hizo la saga de Geralt, también nos tuvo unos años tomándonos el pelo con los últimos libros, que yo no me los pude ni leer, porque ya pasaron tantos años que se me había pasado el arroz, pero hombre, el tío por lo menos eventualmente sacó el libro, joder. Es que estamos hablando de 10 años, estamos hablando. Es que esto es una tomadura de pelo lo de estos dos tíos, vaya. En fin, lo dejo aquí, que me caliento. Como ya dije, este es el último programa antes de verano. Nos vamos de vacaciones de verano. Si todo va bien, algún programilla extra durante el verano. Si todo va mejor que bien, pues no, porque estaremos descansando, ¿vale? Nos vemos. Adiós.